Llama al móvil. Adelante, dale. Rubén. Guillermo, Beto, aquí estamos en la Casa de la Cultura, estamos en presencia de 13 directivos del Museo del Fuerte Independencia, que el próximo día 7 va a cumplir 60 años de actividad en nuestra ciudad, y estamos en contacto con Oscar Granato, su presidente, Pablo Guirano, su secretario, y Raúl Díaz, el tesorero. Muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Bien, ¿qué nos puede decir rápidamente a los oyentes y a la radio sobre lo que se avecina? Estamos a pocos días de que cumplamos los 60 años del Museo Fuerte Independencia, en un momento muy importante porque es juntamente con el bicentenario de la ciudad de Tandil. Uh-huh. Así que en realidad hemos programado varios actos que van a comenzar el día 7 expresamente y van a continuar después durante los fines de semana del mes de septiembre. Si te parece, te comento más o menos los actos. Vamos a comenzar el día 7 con dos actos. Uno a mediodía, en el Monumento al Gaucho, que es un monumento emblemático de la ciudad, que fue donado en su momento por el Museo Fuerte Independencia a la ciudad de Tandil, con motivo del sexicentenario. Así que ahora, con motivo del bicentenario, vamos a colocar junto con el señor intendente en representación de la ciudad una nueva placa. Bien. Eso va a ser a mediodía. Y luego, a la tarde, a partir de las 19 horas, vamos a hacer el acto central del festejo de los 60 años. Bien, Pablo Vulcano, su secretario, ¿qué nos puede decir? Bueno, no, indudablemente que para nosotros es muy importante no solamente haber cumplido ya 60 años, que es mucho, sino que, bueno, que entendemos que para la ciudad de Tandil es importante, teniendo en cuenta de que el museo es un museo ya muy, muy muy importante a nivel ya no local, sino nacional, digamos, ¿cierto? Es mucho lo que hay adentro y partamos de la base de que todas las cosas que hay ahí es la historia de Tandil. Así que, bueno, vale la pena que la gente de la ciudad se acerque, lo mire, lo evalúe y vea realmente las cosas lindas, importantes que tenemos ahí. Y también, otro tema muy importante, es que todas las escuelas de Tandil tienen entrada libre y gratuita, la cual pueden visitar el museo sin ningún costo, digamos. ¿El mismo horario las escuelas o tienen un horario? No, las escuelas tienen un horario especial los días viernes, pero bueno, son muchas las escuelas y lamentablemente no tenemos mucho personal para poder abrir las puertas a las escuelas, así que bueno, se destina a los días viernes. Entonces tenemos un programa en el cual se le va anotando y se le va dando un turno a cada una de las escuelas, ¿sí? Bien, Raúl Díaz, recordemos los días que está abierto, vaya la redundancia, que está abierto el museo y en qué horarios. Nos pueden visitar de jueves a domingo, de 15 horas a 19 horas, ese es el horario de invierno. Después se modifica verano. Pero en realidad son 4 días que nos pueden visitar y de alguna forma la entrada es bastante accesible porque en lo que se cobra la entrada general hoy por hoy son 800 pesos y a los jubilados 600. Esto va a incrementarse a partir del 1 de octubre, va a pasar a ser 1.000 pesos la entrada general y 800 pesos el personal jubilado. Siempre teniendo en cuenta que los chicos menores de 10 años no pagan, con lo cual para el núcleo familiar tiene un precio especial también, que se lo baja cuando son mucho más de 4 personas. Eso tratando de que no haya problema, incluso estamos buscando la forma de que puedan haber transferencias de tal manera de que les sea mucho más cómodo y no tengan que andar con demasiados billetes encima una familia. Muchachos, no sé si quieren realizarle alguna pregunta. Hola. Muy bien. Hola. Muy bien, Rubén. No, les decía si querían realizarle alguna pregunta acá a la gente del museo. No, está bien con esto, Rubén. Está muy bien. Muy bien acá, está explicado. Escúchame, reiteramos entonces los días. Acá me dice Raúl Díaz que algo quería acotarme también. Sí, bueno inicialmente bien, te refiero los jueves, viernes, sábados y domingos. Bien. Estamos abiertos de 15 a 19 horas. Perfecto. Este es el horario de invierno. Y es importante que la comunidad sepa también que el día domingo 10 de septiembre vamos a tener abierto de par en par nuestras puertas para que sea visitado en una jornada muy especial, justamente la comisión directiva establecido ese día como para que la comunidad de Tandil toda pueda ir a visitarlo. Ese día, día sin costo. Sin costo, absolutamente sin costo, a poder visitarlo por todos los que quieran acercarse. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bien, muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Muy bien. Bien, muchachos. Sí. Eso ha sido todo aquí de la Casa de la Cultura. Bien, Rubén, ¿quién más estaba participando de la conferencia de prensa? Colegas de distintos medios. Bien, bien, bien. Digo, y obviamente las autoridades de ahí, ¿quién estaba? Las autoridades que recién citamos. Sí. Bien, bien, perfecto. Bárbaro. Gracias, Rubén. Muy bien, hasta luego.